than to let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. Is This Love, canción de David Coverdale con la agrupación Whitesnake. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Bueno, y con esa canción también comenzamos un nuevo día, porque ya van 3 minutos y 30 segundos del día martes 21 de noviembre del año 2023. Vamos a reseñarles algunos hechos importantes sucedidos un 23 de noviembre. Hoy es el día 325 del año. Quedan 40 días para terminarse el 2023 o el 2023. El 21 de noviembre de el 21 de noviembre del año 164 a.C., Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. Este evento se conmemora como la festividad del Hanukkah. Creo que en inglés la pronunciación. 21 de noviembre del año 235 en Roma, Italia, Antero es elegido papa en reemplazo del recientemente fallecido Pontiano. Durante las persecuciones del emperador Maximio el Tracio, será martirizado. Cantero. Año 1694 nace Voltaire, escritor y filósofo francés, quien falleció en 1778. 21 de noviembre de 1874 en Birmingham, Inglaterra, se establece oficialmente el Aston Villa Football Club, nacido en marzo del mismo año. 21 de noviembre, año 1877, en Nueva York, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. El 21 de noviembre de 1902 es el fin de la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil en Colombia. En el año 1905, el 21 de noviembre, el físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Esto lo lleva a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía, es decir, E igual mc al cuadrado. 21 de noviembre de 1945 nace Goldie Hawn, actriz estadounidense. En 1959, en Nueva York, la emisora WABC, WABC AM, en la frecuencia AM, despide al disc jockey Alan Freed, quien popularizó el término rock and roll. Lo despidió, lo echó por haber participado en el escándalo de la payola, es decir, haber aceptado sobornos para difundir a un músico en particular. La famosa payola. 21 de noviembre de 1964, entre los distritos de Staten Island y Brooklyn en Nueva York, se inaugura el puente Verrazano Narrows, de 1.298 metros. En ese momento fue el puente colgante más largo del mundo. 21 de noviembre de 1969, en Estados Unidos, se establece el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red Internet, realizada entre la Universidad de California y la Universidad de Stanford, también en el estado de California. En 1990, Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System en Japón. 21 de noviembre, año 2002. Se lanza el popular videojuego Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro para Game Boy Advance. 21 de noviembre de 1994 muere Juancho Royce, acordeonero colombiano, quien había nacido en 1958. En 2019, en toda Colombia, se lleva a cabo el movimiento 21N, un paro nacional en el que el país se manifiesta en contra de las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Finalmente, el 21 de noviembre del año 2022, hace un año, muere en Bogotá Gabriel Camargo Salamanca, presidente del Deportes Tolima, quien había nacido en Tunja en el año 1942. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 21 de noviembre, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved.

like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de noviembre, una fecha como esta, pero del año 1960. The Beatles tocan en el Kaiser Keller Club de Hamburgo, Alemania, sin George Harrison. El guitarrista había sido deportado ese día de Alemania hacia Inglaterra por ser menor de edad, ya que tenía 17 años y no estaba legalmente autorizado a permanecer en una discoteca después de medianoche. ¿Cómo les parece eso? Bastante curiosa la anécdota. George Harrison, deportado de Alemania en una fecha como esta, 21 de noviembre de 1960. Dejó a los otros, a sus otros compañeros de The Beatles. Los dejó sin él por unos días porque era menor de edad, 17 años tenía. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El más joven de The Beatles ya falleció desafortunadamente, George Harrison, pero dejó un gran legado de su buena música. El menor era George Harrison, le sigue Paul McCartney, después era John Lennon y el más veterano Ringo Starr. Aquí está Blow Away George Harrison en Estrellas de Medianoche. Day turned black, sky ripped apart, rain freed till it damped my heart. Cracks and leaks, the floorboards could rot. About to go down, I'd almost forgot. All I got to do is to love you. All I got to be is be happy. All it's got to take is some warmth to make it blow. De medianoche, una power ballad. Does she like I Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Stops and stares. Just the way you are, es Bruno Mars. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la agrupación Jefferson Starship y esta canción de los 80, No Way Out. Bueno, pues resulta que Jefferson Starship terminó llamándose simplemente Starship, pero comenzó llamándose esta banda como Jefferson Airplane. Pues bien, el 21 de noviembre de 1974, el cantante Marty Balin, quien fundó la agrupación Jefferson Airplane en 1965, pero se fue en medio de un conflicto con Grace Slick y Paul Kantner, se reúnen nuevamente con la banda, ahora conocida como Jefferson Starship, durante un espectáculo en el Winterland Ballroom de San Francisco. Al principio, Marty Balin dijo que su participación en Jefferson Starship sería solo provisional, pero gradualmente regresó por tiempo completo y al año siguiente aportó la canción Miracles, la cual fue incluida en el álbum de la banda Red Octopus de 1975, canción que llegó al tercer lugar en Billboard. En 1981, Marty Balin, miembro fundador, prácticamente la responsabilidad de haber fundado Jefferson Airplane cayó en Marty Balin. Pues en el 81 ya estaba haciendo su carrera como solista y logró impactar con esta buena canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está como solista el ex integrante de la agrupación Jefferson Airplane y posteriormente Jefferson Starship, Marty Balin, y la canción de 1981 que alcanzó el octavo lugar en listas, el tema Hearts, Corazones. Estrellas de Medianoche. Just called to say I lost, I feel. without you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Didn't

goes there for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep.